Jesús, tú me llamaste. Yo no lo podía entender. No tengas miedo, me dijiste, porque este es mi querer. Empecé a caminar, tú me mirabas al rezar, siendo tan pequeño aún, no sabía de qué hablar. Y ahora aquí estoy, Señor, junto a ti. Recíbeme hoy, Jesús, me rediste con tu amor. ¿Quieres que te siga siempre donde vayas? Hoy, Jesús, me haces digno de tu amor. Me invitas a llevarte a mis hermanos, me llamas a ser siempre para ti. Pero ahora, Señor, yo te he fallado a ti. Es que mi pequeñez no me permite ver, y tú me dices ahí, yo te vuelvo a elegir, solo confía en mí y volverás a sonreír. Entonces me regreso, Señor, junto a ti. Envíame hoy, Jesús, me revistes con tu amor. ¿Quieres que te siga siempre donde vayas? Hoy, Jesús, me haces digno de tu amor. Me invitas a llevarte a mis hermanos, me llamas a ser siempre para ti. Hoy, Jesús, me revistes con tu amor. ¿Quieres que te siga siempre donde vayas? Hoy, Jesús, me haces digno de tu amor. Me invitas a llevarte a mis hermanos, me llamas a ser siempre para ti.